se va a presentar para todos ustedes, para traernos un poquito de nuestra música, Alma Agreste. Los recibimos con este aplauso fuerte. Los aplaudimos. Son Diego Fernández, Claudia Neyman, Camilo Peláez, Nicolás Sey y Esteban Genemil. A ver esa chacarera, esa zamba, ¿cómo viene? A ver esas palmitas. Seguimos, nos vemos cuando nos inviten. A ver esta palmita. La máquina.